Compadre, ¿cómo estás, Felipe? Oye, excelente ese aperitivo, me encantó Battle Rachel, man. Increíble, compadre, no puede sonar mal ese tema, compadre. Con Battle Rachel, el tema homónimo de la banda. De Battle Rachel, que es un buen disco, compadre, también, compadre. ¿Cómo ha estado, Felipe, esta semana? ¿Sabes qué querés que te diga? No he estado bien esta semana. De hecho, estoy medio, ahora tú cachai, estoy medio resfriado, man. Ando pichicateado, de hecho, para pa mejorarme, man. Pero ¿ah? aquí estamos en el Cuyo Nacional, compadre, sí, comiéndonos por el plato. Con el almuerzo que me voy a mandar hoy día, compadre, yo cacho que aquí me voy a reponer. Va a quedar tiquita, compadre. Oye, vamos a entrémosle al tiro, el enquémosle el diente a otro platillo. ¿Qué le va a hacer un blog en web con Skyland, compadre? La raja. Vamos. We'll be right back. Oye, la raja Blood, siempre hay reponedor, ¿eh? Sí, buen plato para partir la... Oye, compadre. Dale, no, no, dale. Buen plato para partir la semana, compadre, para el fin de semana que viene largo, compadre. Sí, no, pero espérate, yo te quería decir algo de Blood, güey, que están haciendo disco nuevo. Cuando podamos degustar ese platillo, obviamente que lo vamos a presentar aquí. Vamos a compartir con la gente para que lo degustemos juntos, compadre. Sí, ojo. Ya, vamos a ver la carta, compadre, porque bueno, ahí... Uy, ahí una carta. Se viene el fin de semana largo, compadre. Uf, mil cosas, güey. Partamos por hoy día, ¿ya? ¿Qué me dije por presentar, compadre? Mira, está el 30 de octubre... Está el 30 de octubre Ritual Desecration 6. Esto parte a las 8 en el Valparaíso Rock. Y los precios son 2 lucas la preventa, disponible en la tienda Anarco Metal Shop, y 3 lucas el día del evento, que sería el precio de hoy día. Se están presentando las bandas más Suicide Reaper, Sadistic Godhammer, sí, Sadistic Godhammer, Nuclear Strike, Invisible Force, Hellbutcher, Sick Force y Necro Reaper. Compadre, tengo hoy día mismo también tengo el igual Metal Fest 4, compadre. Uf, la cuarta. Esto parte a las 10, compadre, para que la gente vaya ahí. Es en el Infierno Bar. Madridicho solamente, no hay cabros chicos, no hay pendejos por hoy día. Esto es en Santiago, compadre. Mejor está... porque una ensalada con pendejos no. No cuente mucho, compadre. No, aparte que te joden un kilo. Compadre, la preventa vale Luquita. Las tiendas Holocaust. Ojo, la 50 primera. Holocaust vale la primera 50, vale, y la general vale 2 lucas, compadre. Se presentan las bandas Ratzinger, 93 Octanos, Robot de Mimbre y Drake, compadre. Sí, puro el hueso metal nuevo, compadre. Mira, te tengo aquí un panorama en Rancagua, ¿eh? Ojo, esto parte a las 10 en el Golden Active. El precio, 2 lucas, y están tocando Mar de Griset y Stoned Prophets. Oye, me gustó esa tocata. Compadre, ahora vamos a ir para el mal norte, compadre, que hoy día en Coquimbo, compadre, está el bueno. Fortuna Fest, el cuarto Duna Fest, compadre. Esto es parte a las 10 de la noche también, compadre, en el Pub Duna Coquimbo. De la entrada vale 2 lucas y media, 2500. Y se presenta Gore Suffering, Torture y Rakevainen, compadre. Excelente. Mira, acá hay otra. Está el Rotten Metal Fest 2. Esto parte a las 7. O sea, una horita después se terminan de escuchar música para la hora de almuerzo, weón. Se preparan, weón, y se van al toque, ¿eh? Galpón Di Marios, el precio, oye, pero cáchate, está weón, 500 pesos, weón. Se están prestando las bandas Pulverized, Toxic Dead, Cholera Morbus, Shattering, The Wretched e Inguminia. Oye, cagó. Complicado, pero. Compárame, también tenemos partidas de Sailor of Pain, Babies, Fauna Abisal y Santa Sangre, compadre. Esto es la de en el Baroxe ahí con Santiago, compadre. La entrada vale Luke y medio, compadre. Clásico, Loxio. Ante las 12 y después de las 12 vale 2 lucas, compadre. Oye, y hablando de tocatas, porque están tocando los Desire of Pain ahí que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero un Whisper of Death? ¿Te tienen que comerte nuevo este platillo, weón? Bueno, ya cuando llegue el disco entero y lo degustamos, lo devoramos, qué sé yo. Compadre, se llama un Whisper of Death, Ese clásico Pozo Negro con Crono. Sí, un clásico que nunca va a pasar de moda, compadre. Esos temas que te mueven siempre, compadre. Sí, la raja, weón. Puta, ¿sabes qué? Me hubiese gustado también poder volver a degustar otro platillo, pero yo creo que más adelante le podemos hincar el diente a Crono, ¿eh? Al disco completo de Crono ahí, para que lo degustemos todos juntos con la, oye, gente en la casita, compadre. Oye, compadre, te tinca, le pego una llamadita a Don Sato, ¿no? Pero te va a responder. No, sí, no, sí, sí, cajaron, sí, sí. Como que te responde, sí, sí, compadre. Sí, sí, sí. Dámosle, a ver. A ver, espérate. ¿Aló? Hola, Sata. Don Sata, sí, ¿cómo está? ¿Sabe? Oiga, quería hacerle otro pedido, po. Cuéntate una nueva. Sí, mira, quiero dos temidas. ¿Que Trotzen podría hacer con Darkling? Sí, también me dijiste. Y no sé, ¿qué más? Quimera. Quimera, pues sí, Quimera. Que están, estos chiquillos Santiago sacaron el un demo y está espectacular, así, con Santiago Nuclear. También ahí podría ser... Ya para, weón. No me wey más. ¿Aló? Puta, ya me te cortó de nuevo, weón. Puta, el dealer que tenés, weón, es como callado, weón. ¿Sabes qué? Sin comentario, weón. Ya, weón, vamos con los temas. We'll be right back. Satán te cagó en los temas, pero estaban los dos temas bien sabrosos, compadre. Sí, bueno, estaban no, bien, sí, bien sí, buenos, sí. compadre. No, y como te digo, los Quimeras hicieron su demo ahí, que, bueno, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno, saboreable, compadre. Yo me chupeteo los dedos, compadre. Buenísimo, compadre. Santiago Nuclear, eso es como para que te quede una explosión en la boca, güey, no sé, sí, ahí con llaga y métele pebre, compadre. Oye, compadre, reiteremos, porque nos queda un día de concurso. Concurso, ¿eh? Para que gente mande sus fotos, weón, a almuerzo@orgullonacional.cl. Y de hecho, están publicadas las poleras para que las cachen en la vitrina de Orgullo Nacional, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo ideando que me polea Orgullo Nacional, compadre. Sí, sí, sí, sí, sí, me di cuenta, weón. Yo la próxima semana voy a venir así ya totalmente emblematizado, ¿eh? Así que eso, manden su correo a almuerzo@orgullonacional.cl. Queda un día. La foto de la mina más metalera que tengan, ¿eh? Con más actitud, compadre, métale ahí Photoshop si usted quiere, métale ganas, métale en disfraz, compadre, de repente, a su abuelita, si, a su tía, ¿no? Si queréis ponerle el de disfraz de Halloween a la perrita, weón, la cuestión que queráis, weón. Más actitud, compadre, estamos premiando la actitud, compadre, más que nada. La más metalera, ya saben, chiquillos, ¿eh? Así que eso. Yo, compadre, ¿qué te parece si nos vamos con un DBK con excelente. Soul Scar? We'll be right back. necesidad que refresca o encontraste. Buenísimo, compadre, Soul Scar. Y comandante. Después el comandante, weón, el llamado del revólver, weón. Buenísimo, compadre. Eso le gusta como la cocina así media, media comunista. Sí, como no. bien colorada. Pero bien, así tienen su manifestación, así que todo bien. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, bueno. Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Hueona. We'll be right back. excelente, Amrata, güey. Nada que decir, maestro. Tuve la oportunidad de conocerlo a esos tipos hace como 2 años atrás. Y ¿qué tal, digo compadre? Que, buenos cocineros. Buenos cocineros, sí, totalmente death metal, güey. Me parece la raja. No es como cocinar bien y el hueso, compadre. Oh, no puede ser. De nuevo. De nuevo, compadre. Disculpen. Chicos, tengo un mensaje para ustedes. Padre, mire, usted ve que soy paleteado, ¿qué le gustaría servirse a usted hoy día? Ya, que soy paleteado. ¿Eh? No, ya, mira, ¿sabes qué? Me gustaría un Sadism Worse Than Suffering, me encantaría eso. Yo voy a hacer un trabuco con fantasías, compadre. No hay nombres ni temor, no hay mirada. despertar. Si es día, noche o qué hora es. Están exhaustos y a la espera de que alguien se ponga de pie. Ya estoy medio lleno, pero tengo ganas de cometer gula, compadre. Así voy a pecar. Vamos, weón, yo te acompaño, ¿ah? Compadre. ¿Qué vamos a servir así grotescamente? Weón, pidamos la especialidad de la casa. Al mozo, al tiro, llámate al mozo. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Mozo! ¿Qué tienes de especialidad hoy día? Pollo a gusto del cliente. A gusto del cliente. Oh, eso me gustó. Oh, compadre, ahora podemos pedir lo que quieras, compadre. Sí. Le tinca, compadre, unos. Me gustaría comer algo en vivo, compadre. Así como algo bien, así como el hueso, compadre. ¿Te tinca pedir, weón, la excelencia chilena que tenemos los metaleros? Oh, un criminal, compadre. Sí, sí. Adelante, adelante. Con Life Disorder. El disco entero. Vamos, disco, compadre, vamos. Vamos. We'll be right back. Die. Like anyone of you. Well, Oh, qué buen platillo. Qué buenos platos, compadre. Ese fue un viaje, una receta de los años 90, weón, y en vivo me decís. Y antes que sacaran su disco de Sol, compadre, ahí sí, mostraron algunos temas ahí de repente. El primer platillo en vivo que hizo Criminal. Hizo Criminal, compadre. Mm, excelente ahí, Live Disorder. Mañana a mi casa, pues, compadre, lo invito a pasar a mi casa. La raja. Aparte me encontré con Locos de Collapse, lo invité a mi casa, mi bueno. Posible, bueno, algo y entró juntos. A ellos les gusta harto la cocina chilena, así que te aseguro que van a traer sí, buena comida. Sí, ya siempre me dijeron, vamos allá con unos platillos que tú te vas a cagar de culo, me dijeron. Oye, y aparte, ¿qué otra cosa puede ser? Puta, mañana como un día especial. Y aparte, por ser fin de semana largo, compadre, vamos a hacer unos Inana, compadre, que tengo metido en plato, unos Cerberus, compadre, que tengo metido entre medio. La raja. Bueno, me parece. Uno Eternal Desire, compadre, uff. Tenía ahí para elegir mañana como fin de semana, como nos vamos a lanzar con toda la carne en la parrilla, compadre. Bueno. Oye, compadre, ¿te tinca comer algo más livianito? Porque... Para pasar un poquito el Day Disorder. Sí. ¿Te tinca Metrópolis con Luz y Sombra? Ya, pues, compadre, vamos. Yeah. plato de Metrópolis, compadre. Sí, quede, pero siempre también es un buen platillo, clásico. Acordar a la gente, compadre, que aparte el concurso que se viene ahora para el almuerzo @orgullonacional.cl, manden sus fotos, compadre. Y aparte, si no quieren mandar fotos, manden su material, compadre. Sí. Si usted quiere sonar aquí, compadre, si usted quiere, nosotros nos comemos su plato, mande su material. Su demo, su disco, lo que sea que tenga, mándelo. Compadre, mándelo y aquí va a sonar, compadre. Nosotros vamos a decir si está bueno, está salado, está malo, pero va a sonar, compadre. Tenéis donde, sí, donde hacerlo. Que, no, y ya les va quedando súper poquito, weón. Y como les digo, si quieren ganarse dos poleras para la pareja con su nombre atrás estampado de Orgullo Nacional, manden también el correo almuerzo arroba orgullonacional.cl. Orgullonacional.cl, vale, compadre. Y se van a ganar dos poleras personalizadas para la pareja. Y manden, ojo, la foto de la mina más metalera. Ya se sí, lo hemos dicho, hasta el cansancio. Y nada, pues, bueno, manden la weá. O sea, compadre, tengo un Tornafire. ¿Qué me ofrecí para Tornafire? Puede ser en el León de las Falacias, weón. ¡Vamos, compadre! increíble, pues ya no tengo a dónde meter más comer, pues, compadre. Ya con Garden Beach, tira con tu... Give me one more chance, weón, quedé pero filete, compadre, ya no puedo más. Te falta un pedito, compadre, ¿eh? Ahí te no, pero ya no puedo más, compadre. Oye, no, por la raja, weón, simplemente Garden Beach, weón. Bueno, la raja, esa banda, weón, la lleva. No puede ser, venga para acá, venga. Hola, muchachos, ¿cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Dame el número, compadre. Puta la wea. Wey, es muy guapa, compadre. Nos va a ofrecer el postre, compadre. Si usted, como mi invitado, elíjase lo que usted quiera. Yo hoy día me rajo con la... Ya, mira, yo quiero escuchar, devorarme de nuevo al Guille, weón. Porque tú cachai, po. Desde sí, que vino aquí nos dejó locos con su receta. Así que me gustaría probar un Renegade de nuevo. Renegade, compadre, increíble el Guille, compadre, con sus recetas siempre todas buenas, compadre. No quiero comer más, weón, estoy chato ya. ¿Un bajativo, compadre? Sí, eso sí, acepto un bajativo, weón. Te tinca, hoy tu caché que hay una curación, toca muy buena música, compadre. ¿Tinca un Hidalgo, compadre? Tienen, ¿de lo escuchamos siempre, compadre? ¿Eso es lo que suena? Sí, lo que suena siempre cuando estamos sirviendo, ¿no? Bueno, pues, canción de octubre, ¿te tinca, compadre? Ese es Diyabu. Un tema llamo, compadre. Me tocaba bien, me traía ahí por Hidalgo, compadre. La raja. Ese sí que es orgullo nacional, compadre. ¿Tenéis monedas para la propina? Esa es que me pillaste, corto. Ya no importa. ¡Mozo! We'll be right back.